hacete grande. Sintonizando La Grande, la radio del Pum Pum. Es momento de ponerte al día con La Grande, con tus artistas, con tu música, con todo. Tras semanas de sus rumores interesantes, Lamine Yamal, sí, y Nicki Nicole confirmaron su relación con una romántica foto en redes sociales. El futbolista del Barça compartió la imagen donde aparecen abrazados, rodeados de flores, un pastel y globos en forma de corazón. ¡Que viva el amor! Noticias a lo grande. Noticias a lo grande. Con el Pum Pum que te gusta. Espéralas. Estás llamando a la línea del perreo. Para llamadas internacionales, marca el 569. Me está llamando un bellaco que me diga dónde y cuándo, que me meta todo en cuadro. Se va sin ser. Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte. Yo sé que tú quieres un vato, que le dé corte bellaco, mamá. Betty Perreo, Candy Perreo, ese bellaco chileno deseo. Lo que tú digas, chacal, yo te creo. Esos tatuajes del cuello te leo. Está como Polly Pocket, ven papi, papi, quiero que tú me toques. Si tú me llamas al celu, quiero que me choque. Tú ya sabes que en la calle soy reina del bloque. Se sabe que soy la dura, traigo perra a la cintura, la dueña de la censura, que me falta la cordura. Pa' mí tú sí una hermosura, tu novio le pongo dura. Conmigo nada segura, trátame como basura. Exótica me pongo bien bellaca. Soy tu mami rica, dulce, pero bien maníaca. Haciendo Jordan Fly, en la cama quiero traca. Papi, yo te dejo que me ponga cuatro. Está llamando un bellaco, que me diga dónde y cuándo, que me meta todo en cuadro. No se va sin ser. Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuadro. Con la baby ni no sale, pa' que no se me comparen. Yo danzo todos los pedales, está terrible, rica bastarda. Y la concha de tu madre, te gustan mis poesías. Es a toda esta noche, va a ser mía. Bendiciones para el doctor que te hizo la cirugía. Tu pollo lo voy a poner a comerme comida. Yo te voy a chingar por ley, contando plata de antes los 16. No hay trade, te voy a hacer tu miche. Te lo voy a meter en fuerte que me pasa gritando, mami, güey. Ok, mi morrita, estás bonita. Ese corte fresita, mesita, exquisita. Taita rica, te enamoro a la primera cita. Mi morrita, estás bonita. Ese corte fresita, mesita, exquisita. Taita rica, te enamoro a la primera cita. Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuadro. Yo sé que tú quieres un vato, que le dé corte bellaco, mamá. Te estoy llamando un bellaco, que me diga dónde y cuándo, que me meta todo en cuadro. Se va sin ser. ¿Cómo era? Jerimoa, la que trae los chilenos por detrás. Ucilito Mix. Mátalos, papi. DJ Kire. Es el Jordan, mi precio es tu mamá. La Grande, la radio del Pum Pum. Que lo trabajé es motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, es bueno interesado. Si quieres ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me the

pasado de flow, estamos pasado, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado. Me mando una bala que te caiga atrás, tú dices que no da para venir para esta pelea. Alma, mata los dientes, la muela y la garganta. Pasado de piquete en la calle, nadie me aguanta. El jefe, la bestia, la para, la planta. 300,000 dólares por par y nadie me aguanta. Ustedes van para abajo, yo para arriba y para arriba. El llante que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te molesta. Así como pechuga la Golden Blue, porque tú llevas tanta vida que tú quieres ser JetBlue. Tú eres como la juca, mucho humo y poca nota. Te mago en la cara, se te nota. Tú eres como la juca, mucho humo y poca nota. Te mago en la cara, se te nota. Patilla y la Wii, me tienen encurazao. Patilla y la Wii, me tienen encurazao. Patilla y la Wii, me tienen encurazao. Yo no recibo órdenes ni reglas, soy el jefe. El jefe. Atentamente el que anda con el F. Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece. Y yo estoy en trabajo cinco a veces. Ya me lo ofrece, pa' que lo bese. Alguna vez también lo mece. Que la devuelva, adentro me crece. Tu papá cambia hasta los intereses. La nota sazonado, me tiene curazao. La pastilla y la Wii, siempre ando recetado. Reflachao, bien volado. Mira, vestibulao, no me caigas atrás que voy acelerado. Eso que no pasó de primera. Tira segunda y cuando le meta tercera, tercera. Y le aplique movimiento de cadera. Acelera, acelera y a qué partidera. Oh, si tú quieres te paso el blon y tú lo prendes. Muévese, eso es lo que Guti vende. Ya estoy bien loco de me manda, no me entiende. Que a mí la nota me tiene hasta viendo duende. Patilla y la Wii, me tienen encurazao. Patilla y la Wii, me tienen encurazao. Patilla y la Wii. Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila, que borras al otro día, pero grabé lo que decías. Yo con apetito y la dieta en la cama, me pongo sexy y él como si nada. Que no se quede cuando te haga mía, y como Frankie Ruiz diría, tú con él, la historia que pronto termina. Déjame ser tu maravilla. ¿Querés? Porque sigas con él. Si borracha me confesaste que no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Porque sigues con él.